todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía de lunes. Ya, bueno, en la cuenta regresiva para nuestro acto aniversario, el sábado que viene, el sábado 25 a las 4 de la tarde, en convención, casi Maldonado. Si esperemos que llueva todo lo que quiera esta semana, pero que el sábado no nos llueva. Y si llueve, nos metemos para dentro de la Fonoplatea, o sea que el acto no se suspende de ninguna manera. Hemos tenido un fin de semana de intensa actividad militante. Realmente reconforta y da muchas fuerzas. Ayer en el programa de la mañana escuchamos compañeros de distintos lugares, del interior, de barrios de Montevideo, también de Canelones. En todos lados se desplegaba una actividad militante fuerte, intensa y con mucha alegría. Nos estaba haciendo falta este empujón, nos estaba haciendo falta. Y este empujón, este envión, vamos a decir, que en realidad no para el sábado, esto sigue luego, porque el acto es una fecha para nosotros. Cada año conmemoramos el aniversario, porque también es una reafirmación de compromiso, es un acto de memoria, de homenaje a los compañeros que dejaron su vida en esta lucha, tanto ya que sería una lista larga para nombrarlos, pero cada año podemos sumar algún nombre de los que dejaron todo, y por suerte sumamos muchos más nombres de los que se incorporan a la lucha, a los que toman esas banderas y las mantienen en alto. Pero bueno, ayer nos corrió el agua de Piedras Blancas, a los jóvenes los corrió de la Feria de Tristán, y supongo que a compañeros en distintos barrios también, pero nos dio para repartir algunos volantes, para conversar con gente, para invitar. Es muy bueno estar en la calle, es muy bueno estar donde se concentra la gente. Siempre se establece en diálogo, siempre surge la oportunidad de intercambiar con gente de nuestro pueblo, ya sea en el disenso, ya sea en el acuerdo. Pero bueno, también se van preparando la avenida para el acto. Ayer nos contaban desde San Carlos, salen con un micro, con un ómnibus. La verdad que nos trae recuerdos de tiempos que la militancia era así, de fuerte, de activa, y la vamos recuperando. Nos cuentan que desde el cerro salen en caravana para el acto. Seguramente se sumarán algunas otras iniciativas de este tipo, pero digo, estas iniciativas lo que muestran es la fuerza que se va generando en torno a la actividad militante que tanto precisamos. Y ayer hablábamos del contenido de la consigna que nos convoca en el acto, la necesidad de construir una amplia unidad de la izquierda. Y también creo que ayer, no recuerdo, pero en estos días hemos estado insistiendo en que qué implica la definición de izquierda. Y hablábamos de la necesidad de confrontar y darle batalla a este modelo vigente, ¿no? Hoy estaba el contador Freda hablando del tema de la salud, ¿no? Y el sistema integrado de salud. ¿Qué es ser de izquierda en materia de salud? Es reivindicar el sistema estatal, público y único de salud. Porque se manejan las cifras de lo que se invierte en salud y es muchísimo, es muchísimo. Y esa parte que se va como ganancia y cuantiosas ganancias de los empresarios de salud se aplicara a servicios de salud, la salud sería mucho mejor en este país. Y podríamos ir tramo por tramo, pero ayer se dio un hecho político importante en el Uruguay. En un acto, el MPP, sin duda una de las fuerzas más grandes dentro del Frente Amplio, proclamó, en sí es una formalidad, pues esto ya, ya lo sabía todo el mundo, que Yamandú Orsi va a ser candidato a la presidencia, o propuesto como candidato a la presidencia en el Frente Amplio de cara a las próximas internas. Y ya ha venido sumando apoyo de otros sectores políticos. Y escuchamos el discurso del candidato a la presidencia y los soportes principales, el del expresidente Mujica. Y yo le pido que busquen en esos discursos algún elemento de confrontación real con el modelo vigente. ¿En qué momento o en qué lugar se plantea? Estamos hablando de quienes se erigen como la alternativa, ya no dicen de izquierda, dicen progresista. Ahí van rumbeando un poco más seriamente a la verdad. ¿En qué lugar hubo una convocatoria, por ejemplo, a eliminar las AFAP? Cuando se está hablando del tema de seguridad social. Nunca, nunca van a escuchar que hay que eliminar las AFAP. Y ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿y dónde está la diferencia? Bueno, vamos al tema de la tierra. ¿En qué momento, en qué lugar de estos discursos pudimos escuchar que había que frenar la concentración y extranjerización de la tierra, que había que iniciar el camino de la reforma agraria? ¿Dónde lo escucharon? En ningún lado. Cuando se habla del medio ambiente o del cambio climático, ¿dónde se habla de la defensa del agua? Y no pueden plantear defender el agua quienes promovieron la ley de riego, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a la cuestión que planteamos casi siempre, casi todos los días. ¿Es esta propuesta que se erige como la alternativa real al modelo? No, no. Lo que proponen es administrarlo mejor. Lo que plantean es que hay que ser más eficientes, que hay que tener un rumbo más firme. ¿En dirección a dónde? A eso. A darle la bienvenida a la cuarta planta de celulosa. A instalar a Google en Canelones, en una zona franca, para que se robe la cantidad de agua que quiera, ese agua que está faltando hoy en los hogares uruguayos, en el campo uruguayo, en la producción uruguaya. No, no hay alternativa. Es más que alternativa, lo que se plantea claramente es la alternancia. Cuando se convoca a no confrontar, cuando se dice, bueno, no, despejemos el odio. No, nosotros odiamos la injusticia. Tenemos que odiar la injusticia. Cuando se dice nos duele lo que vemos, ¿qué es lo que nos duele? Nos duele ver gente en la calle y bueno, eso lo conmueve a todo el mundo cada vez más. Pero nos duele que esa gente esté en la calle y nos genera mucha bronca porque hay gente que se la lleva toda, porque esta sociedad está estructurada de tal manera que unos pocos acumulen casi todo y que la mayoría vaya perdiendo cada día más derechos, vaya perdiendo cada día la posibilidad de sustentarse dignamente, de tener una vida plena, una vida digna. Y es por eso que la consigna de nuestro acto convoca desesperadamente a construir la unidad de la izquierda. Nosotros ya hemos dado un paso histórico, estratégico, fundamental. Fue la construcción de la Asamblea Popular, de la Unidad Popular. Dijo Delia Villalba en aquel 2009, con su optimismo permanente y con aquel sentido común de una mujer de pueblo, porque muchos pensaban, che, ¿qué? ¿Votamos mal? ¿Votamos qué? ¿Qué poco votamos? Estoy hablando del 2009, cuando fundamos la Asamblea Popular. Cuando todas las listas al Senado de la Asamblea Popular eran encabezadas por el inolvidable doctor Elio Sartú. Y dijo Delia en un discurso, fue un acto, creo que fue en el local nuestro allá, en la calle, dice, compañero, ya salvamos la izquierda. Salvamos la izquierda. Bueno, ese camino iniciado hoy necesita ampliar su base de sustentación para ir transformándose realmente en la alternativa de izquierda. Hay desperdigados por el país gente suelta, compañeros militantes sociales, compañeras y compañeros que están sufriendo todavía, como ayer me decía un hombre allá en la Feria de Piedras Blancas. La verdad que ha sido muy grande la desilusión, Rubio, ha sido muy grande. Y le voy a agarrar el volante porque ustedes siguen militando. Esa desilusión en soledad se transforma en desmovilización, en descreimiento. Solo la organización nos da posibilidad de potenciar la bronca, de ir a dar la batalla, de plantarnos y decir no va más. Con este modelo, con este sistema imperante, con esta economía al servicio del gran capital, no va más. Hay que transformar esta realidad. Y para transformar la realidad precisamos organización, precisamos unidad y reafirmar el proyecto de la izquierda. Poner en el debate estas cosas, ¿no? O sea, salir de lo políticamente correcto. ¡Ay, ustedes quieren la reforma agraria! Eso es cosa del pasado, como se nos dijo tantas veces, ¿no? Queremos ir a la reforma agraria. ¡Ah, ustedes todavía están luchando contra la explotación! Porque no, sí, luchamos contra la explotación, vamos a seguir luchando. ¿Por qué otro mundo es posible? Pero bueno, hablamos que ese es el sentido de la convocatoria de este acto. Por eso los convocamos a todos con los brazos abiertos. Y a nosotros, compañeras, compañeros, ustedes que nos están escuchando, no sean solo espectadores o asistentes al acto. Vamos a ser parte de ese acto. Vamos a construir un gran acto de expresión de gente, de pueblo, con los jóvenes, con los trabajadores, con los jubilados, todos juntos. Y de acá al sábado nos queda tiempo en pila para seguir invitando gente, para seguir convocando gente, para seguir convenciendo gente, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a la familia, que vale la pena juntarse, que vale la pena un sábado de tarde ir y amucharse con otros que siguen soñando como toda la vida con construir un mundo distinto, un mundo nuevo. Soñando, pero no un sueño en abstracto, soñando y peleando cada día para hacer realidad ese sueño. Nos vamos quedando por acá con esta convocatoria. Todos, vamos a trabajar para tener un gran acto del 52 aniversario el sábado que viene. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36.